Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Panorama informativo presenta el microprograma Viceversa, una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí. Panorama informativo presenta el microprograma Viceversa, una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí. Hola Marcela, buenas tardes. La semana pasada anticipaste un enfoque sobre la salud y la cuestión de género. ¿Qué nos podés decir sobre el particular? Bueno, ¿por qué quería hablar de la importancia del enfoque de género? Porque este enfoque introduce la reflexión sobre la forma en que los factores biológicos que están ligados al sexo y las construcciones socioculturales ligadas al género influyen sobre los procesos salud, enfermedad y atención, y van moldeando diferencialmente el acceso a los recursos y a la participación en salud de mujeres y varones. Ajá. Los roles de género son construcciones sociales que se conforman y conforman los comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades que se consideran apropiados en un determinado contexto sociocultural para todas las personas. Además, el género hace referencia a las relaciones entre las personas y a la distribución desigual del poder en esa relación. Es un factor que crea inequidades sanitarias por sí solo y puede agravar las que son producto de la situación económica, la edad, la etnia, la discapacidad. Ajá. Entonces, ¿el sexo y el género impactan sobre la salud? Sí, impactan diferencialmente. Según un documento sobre políticas de género mundial de la salud, acordado ya en el 2002, se reconoce explícitamente que el sexo y el género, aunque hoy ya hablamos de géneros, ambos tienen un importante impacto en la salud. Este documento dice que cada vez más se reconoce que existen diferencias entre las mujeres y los hombres en cuanto a los factores que determinan la salud y la carga de morbilidad. El género interactúa con otros determinantes que incluyen los riesgos, las decisiones, los comportamientos, las respuestas al sistema de salud, etcétera. Además, incluye en el empleo, en las condiciones de trabajo y en las trayectorias profesionales. Hablamos de género porque se ha roto el binario femenino-masculino. ¿Qué significa? Que no todas las personas que nacen con pene serán varones. Todas las personas que nacen con vaginas serán mujeres. Uh-huh. En ese sentido, travestis, las masculinidades trans o varones trans y las feminidades trans o mujeres trans ponen ya en jaque el sistema sexual. Tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son dos extremos de un continuo. Una vez hecha esta aclaración, lo que hablábamos quería hablar de las inequidades en salud, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las condiciones de vida de las mujeres no se desarrollan un pie de igualdad respecto a la de los varones. A cualquier edad, las mujeres tienden a experimentar menores tasas de mortalidad. Hola, hola. ¿Cómo? Ah, no te escuchaba, perdón. Sí, podés levantar un cachito la voz, estaría bueno, Marcela. A cualquier edad tienden a experimentar menores tasas de mortalidad y tienen una más alta esperanza de vida. Uh-huh. En la Argentina, las mujeres viven en promedio hasta los 80 años, mientras que la esperanza de vida de los varones es alrededor de 72. En cuanto a la población trans, aunque se triplicó las que controlan periódicamente su salud en los últimos 10 años, su expectativa de vida es alrededor de 40 años. Uh-huh. Pero este es un tema que quisiera profundizar en algún otro encuentro. Perfectamente. Bueno, yo me tengo que cuidar porque estoy a 5 del promedio. Ay, te escucho muy bajito. No, decía que yo me tengo que cuidar porque estoy a 5 del promedio. Bueno, ahora vamos a aclarar eso. Justamente... es lo que quiero aclarar ahora, que la esperanza de vida es un promedio. Las personas que están por encima del promedio son las que tienen mejores condiciones de vida, mientras que si viven en situación de pobreza estructural mueren más jóvenes. En nuestro país, mientras, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la esperanza de vida es 75 y medio, uh-huh, en Salta es 2 años menos. Pero en la misma ciudad de Buenos Aires hay una notable diferencia entre las diferentes comunas. Los varones que viven en la zona sur viven 7 años menos que los que viven en la zona norte, y las mujeres 6 años menos. Ajá. Obviamente que cuando digo que viven en la zona norte o en la zona sur, hago referencia a las personas que tienen poder adquisitivo, que mejores condiciones de vida, están en la zona norte y en la zona sur. Claro, no porque están específicamente, ¿se entiende? Perfectamente. Entonces, si las mujeres viven más, ¿eso no desmiente la figura esa del sexo débil? Bueno, las mujeres viven más, pero no viven mejor. Ellas, uh-huh, están sujetas a una mayor tasa de morbilidad que se expresa en una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no mortales y en niveles más elevados de discapacidad y disfunción. Y esta desventaja persiste aún excluyendo los problemas reproductivos. Las mujeres hacen más prevención, son quienes más frecuentemente y en mayor medida consultan por su salud, ya que justamente como son consideradas sexo débil, están mucho más habilitadas socialmente para pedir ayuda. Ajá. Pero, bueno, las desiguales relaciones de poder entre varones y mujeres hace que muchas veces sean limitado el control de las mujeres sobre su actividad sexual y la posibilidad de protegerse de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexualicida. Las mujeres son quienes presentan mayores tasas de violencia, abuso, violación, consumo de psicofármacos en mayor medida, son quienes presentan más patologías ligadas a trastornos de la alimentación como bulimia y la anorexia. ¿Y qué pasa con el sexo fuerte? Bueno, justamente la socialización primaria de los varones, por ser considerado el sexo fuerte, muchas veces les inhibe la capacidad de registro de sus malestares y en consecuencia la detección primaria de la enfermedad. Por eso llegan a los servicios de salud con cuadros más avanzados, y son mayoría en las salas de internación y los servicios de terapia intensiva, ya que piden ayuda en caso extremo, cuando ya no dan más. Uh-huh. Aunque, bueno, esto se fue modificando en los últimos años, esta determinación de ser fuertes, esta determinación de ser básicamente el principal proveedor económico de la familia, produce situaciones que conllevan costos físicos que para algunos es alto. Por ejemplo, requiere pasar muchas horas fuera del hogar, estar menos relacionado con lo afectivo, y exige que respondan eficazmente a demandas externas, muchas veces excesivas, como enfrentar peligros, ganar peleas, tener una sexualidad presente, sobresalir. Además, los varones registran mayores cifras de suicidios, de accidentes y de población en cárceles. Ajá, qué interesante. Doy algunos ejemplos. Según los resultados de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo del INDEC en Argentina, el sobrepeso y la obesidad aumentaron del 49 al 61. Un aumento importantísimo. Entre 2005 y 2018. Y la prevalencia de consumo de tabaco cayó en ese periodo del 30 al 20. De acuerdo con el estudio mencionado, los factores de riesgo como consumo de tabaco, alcohol, mala alimentación, así como exceso de peso y prevalencia combinada de hipertensión arterial, son más prevalentes en poblaciones de menor nivel socioeconómico y en los varones. ¿Las mujeres se cuidan más que los hombres? Como te decía recién, las prácticas preventivas como la toma de presión arterial, la medición de glucemia o colesterol, o aquellas prácticas preventivas de cánceres prevalentes que van en aumento, resultan más frecuentes en mujeres y en personas de mayores ingresos. Otro ejemplo es el caso de VIH-Sida. Aunque es similar el porcentaje de mujeres y varones infectados, el crecimiento en mujeres es mayor. Algunas de las causas son el resultado de las diferencias biológicas entre los sexos. Las diferencias fisiológicas en el tracto genital contribuyen directamente a que la mujer corra un riesgo más elevado de contraer la infección que el hombre. Ajá. Pero bueno, la mayoría de las causas derivan de las diferencias de sexualidad, causas definidas más socialmente. Por ejemplo, en muchas circunstancias, el control y el dominio masculino se expresan por medio de la coerción y violencia sexual. Entonces, muchas mujeres se manifiestan capaces de ejercer un control de la situación en las relaciones sexuales, carecen de el poder de decidir el cómo, el cuándo y el con quién. En situaciones de violencia o de amenaza de violencia, la mujer ve gravemente limitada su capacidad de adoptar medidas para protegerse contra la infección o de insistir para que su pareja masculina tome precauciones. Sobre todo, a muchas adolescentes les cuesta exigir el uso de preservativos. Mira vos, bueno, ¿y qué pasa respecto de la política de entrega de preservativos y prevención en esta gestión? ¿Cómo viene la mano? Bueno, la vía de transmisión de VIH más frecuente en el país es la vía sexual, alrededor del 70% de los casos. La mayoría corresponden a personas heterosexuales. Y acá queda clara la falta de campañas eficaces de prevención. Estas campañas, que fueron muy buenas a partir de los 80, estaban básicamente destinadas a la población homosexual, redujo notablemente en este grupo, que es el grupo considerado de riesgo. En cuanto a la distribución de métodos anticonceptivos en general, últimamente se ha producido en forma bastante discontinua. Ajá, perfectamente. Marcela, bueno, por hoy bárbaro todo lo que nos has contado. ¿Y qué pensás o qué veremos en la próxima edición? Siguiendo un poco con esto, vamos a hablar de violencia de género y el recorte de las políticas públicas en este sentido. Perfectamente, Marcela. Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue el espacio Viceversa, una mirada integral sobre la salud, con la conducción del licenciado Omar Iribe, columnista licenciada Marcela Askenazi. Hasta el próximo encuentro. Ahora, Informe Climático. Comenzamos en Mar del Plata, hoy con una jornada con cielo bastante despejado, apenas un poquito de nubosidad, la máxima estará en 22 grados. Mañana jueves despejado con 24 grados de máxima, 16 de mínima, el viernes despejado con 21 de máxima, 14 de mínima, el sábado nublado con 21 de máxima, 12 de mínima, el domingo algo nublado, 28 grados de máxima, 16 de mínima, y el lunes ligeramente nublado con 23 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 32 grados y el cielo estará despejado. Mañana jueves, ligeramente nublado, 35 la máxima, 23 la mínima. El viernes nublado con lluvias, 26 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado, el domingo y el lunes despejados, con una máxima para el sábado de 32, mínima 21, 34 la máxima del domingo, 23 la mínima, y 30 la máxima del lunes, 25 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Rosario, donde la máxima estará en 33 grados, el cielo despejado. Mañana despejado con 39 grados de máxima y 18 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 30 la máxima, 21 la mínima. El sábado parcialmente nublado, 36 de máxima, 18 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 37 grados la máxima, 20 la mínima. Y el lunes nublado con lluvias, 34 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 24 grados, cielo algo nublado. Mañana jueves algo nublado con 26 de máxima, 15 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 26 de máxima, 16 de mínima. Sábado y domingo con lluvias, 24 la máxima del sábado, 17 la mínima. 27 la máxima del domingo, 17 la mínima. Y el lunes algo nublado con 29 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Neuquén, donde la máxima estará hoy en 32 grados, cielo despejado. Mañana jueves, ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes despejado con 24 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 27 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo despejado con 29 de máxima, 17 de mínima. El lunes despejado con 27 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 34 grados. Cielo ligeramente nublado. Mañana jueves también ligeramente nublado, 36 de máxima, 21 de mínima. El viernes lluvioso con 25 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado algo nublado, 34 de máxima, 17 de mínima. El domingo algo nublado, 36 de máxima, 21 de mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 37 grados de máxima, 23 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Bahía Blanca, donde la máxima hoy estará en 34 grados. Cielo algo nublado. Jueves y viernes despejados, con 34 grados de máxima el jueves, 21 la mínima, y 25 la máxima del viernes, 14 la mínima. El sábado nublado con 26 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo despejado con 34 grados de máxima, 18 de mínima. Y el lunes algo nublado, 23 grados de máxima, 15 grados de temperatura mínima. En Mendoza la temperatura máxima estará en los 29 grados con cielo ligeramente nublado. El jueves despejado con 30 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 23 la temperatura máxima, 16 la mínima. El sábado despejado, 28 de máxima, 17 de mínima. domingo despejado con 31 de máxima, 20 de mínima, y el lunes con cielo ligeramente nublado, 26 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Finalizamos nuestro raid en Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 27 grados, cielo algo nublado. Mañana jueves despejado, 31 la máxima, 21 la mínima. El viernes nublado con 28 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado despejado con 24 de máxima, 20 de mínima. El domingo y el lunes lluviosos, 27 grados de máxima el domingo, 21 la mínima. Y el lunes 30 la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.